ayer se fue. Cogió sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero. Almudena, ¿no te parece que la crisis económica ha generado un montón de literatura últimamente? ¿Y tu última novela es un ejemplo? Ha generado mucha literatura y generará mucho más, porque esta crisis, que yo creo que no ha sido una crisis, que ha sido una guerra más que hemos perdido, una guerra del poder económico contra la soberanía de las democracias, ha cambiado tan profundamente la forma de vida en este país y en otros de nuestro entorno, que con el tiempo, una gran cantidad de libros tendrán que explicar lo que está pasando, ¿no? O sea, que casi podemos decir que es una novela sobre una posguerra económica. Bueno, yo es que por eso lo he escrito, ¿eh? O sea, realmente este libro arranca un poco de la publicación de Manolita, uh-huh. De toda esa gente que me decía, bueno, en realidad lo que cuenta el libro, una novela que contaba los años del hambre, ¿no? Y me decía la gente, ya, pero es que, bueno, desahucios, paro, no es tan distinto de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto fue una apuesta personal. En ese momento, no es que yo me sintiera injusta ni mal por mirar al pasado y no mirar al presente, pero pensé, bueno, a lo mejor yo que me he preocupado tanto por intentar comprender lo que pasó, puedo hacer un esfuerzo por comprender lo que pasa, ¿no? A ver si soy capaz. ¿Es una novela social? ¿Es una novela política? Bueno, es una novela social más que política, ajá, porque esta novela lo que cuenta es la vida de un barrio durante un año en una situación de crisis económica, la que estamos viviendo ahora mismo. Es un barrio de clase media en el que vive gente más rica y gente más pobre, y en la novela se ve cómo todos pierden, ¿no? Cómo todos se han empobrecido y todos sienten que su forma de vida está amenazada. Es una novela de víctimas, pero también es una novela de resistentes. Podría haber sido un libro de relatos protagonizados por personas que sufren la crisis y que reaccionan ante ella, pero sin embargo tú apuestas por escribir una novela coral donde muchos de estos personajes se encuentran y se relacionan. ¿Lo tenías claro desde el principio? A mí me parecía que el protagonista del libro tenía que ser el barrio. O sea, el protagonista del libro es el barrio, todos los vecinos. Y eso encajaba mejor, me parece a mí. Yo soy más novelista que cuentista, para que no nos vamos a engañar. A mí me parecía que encajaba mejor en una novela que en un libro de relatos. Y pensé, bueno, pues voy a intentarlo. Ha sido todo un voy a intentarlo que ha llegado hasta aquí. Encontramos a muchos personajes, por ejemplo, al propietario de un bar, sí, que ayuda en lo que haga falta. Como este. Encontramos también a la propietaria de una peluquería que lo mismo. Hay un aparejador que se arruina y que se reinventa como portero de un parking. En general, y tú también lo comentabas al principio, son personajes todos ellos resistentes, pero también muy solidarios. Sí, claro. Esta es una novela sobre las víctimas de una guerra y sus enemigos no viven en el barrio. Digamos que los malos en esta novela están muy lejos. Y además son malos que no tienen cara. No tienen cara, no tienen nombre, no sabemos quiénes son. Estamos luchando a ciegas en una situación provocada por gente a la que no conocemos. Entonces, en este elenco de víctimas, pues hay algunos más simpáticos, otros más antipáticos, uh-huh, pero hay algunos que sí son como pequeños héroes. Y tú has citado al aparejador que trabaja de portero, que es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que ese es un héroe contemporáneo. Y cuando me pidieron una frase para la faja, yo dije una frase que dice él en el libro, uh-huh, que es: hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero todavía hay que ser más valiente para aceptarla, ¿no? Ese es un poco el emblema de este personaje, ¿sí? En tu novela creo que hay dos claros homenajes. Uno de ellos es a los movimientos vecinales solidarios, que aquí, por ejemplo, queda patente en la manifestación que se hace para evitar el cierre de un centro de salud o en esa campaña que se realiza en el colegio, ¿no?, para alimentar a los niños desnutridos. Está muy presente en el libro. Claro, bueno, es un homenaje a esa parte de la sociedad civil que se ha movilizado y que yo creo que va muy por delante de los partidos políticos en este país, que lo verdaderamente interesante e importante que ha pasado en España en los últimos tiempos tiene que ver con estos impulsos individuales de gente que lucha. Yo elegí el centro de salud porque la movilización en la Comunidad de Madrid contra la privatización de la sanidad pública fue muy fuerte y además venció, quiero decir, porque hemos perdido la guerra, pero se han ganado algunas batallas, y a mí me parecía que si tenía que reflejar la resistencia contra la crisis, era de esa manera, ¿no? Y hay un segundo homenaje que es a la figura de los abuelos, a esos protagonistas precisamente de tu serie, de episodios, sí, de Una guerra interminable. Bueno, por eso el libro se llama Los besos en el pan. Eso alude a aquella vieja costumbre que los españoles de la generación de mis hijos no tienen ni idea de lo que es, de que cuando éramos pequeños nos obligaban a besar el pan cuando se caía en el suelo, ¿no? Este libro es una reivindicación de la cultura de la pobreza, de la forma en la que nuestros abuelos supieron ser pobres con dignidad. Yo cuando empezó la crisis pensaba, si yo trajera a mi abuelo, a mis abuelos aquí, y les dijera, mirad qué crisis tan horrorosa, mis abuelos se partirían de risa, o sea, porque para ellos esto no sería una crisis. Claro. Y yo creo que el problema de los españoles es que en los últimos 20 años nos hemos creído que éramos ricos y que íbamos a ser ricos para siempre, nos hemos convertido en un país muy hortera y muy desagradable, y hemos perdido los vínculos con esa cultura que ahora nos ayudaría a resistir mucho mejor. Por la novela desfilan pérdidas de empleo, desahucios, jóvenes que tienen que emigrar para buscarse la vida. ¿Hay alguna de esas consecuencias de la crisis económica que te duela de una manera especial? Yo creo que son todas dolorosas, ¿no? Pero quizá, trascendiendo la propia sensibilidad, pensando un poco en la colectividad, en el país, lo que es un fracaso absoluto es lo de los jóvenes, ¿no? O sea, que la generación mejor formada de la historia, el esfuerzo que ha hecho un país donde la educación nunca ha ocupado el lugar que le correspondía por formar bien a una generación que por fin era competitiva, que por fin hablaba idiomas, que por fin, que ese esfuerzo haya terminado no con la emigración de jóvenes científicos solo, ¿no? Con la emigración de muchos jóvenes bien preparados que están en Stuttgart lavando platos. ¿Y cómo es posible que una novela que muestra las consecuencias terribles que tiene esa crisis económica para muchas familias sea una novela esperanzada? Bueno, porque es una novela de resistentes. Es una novela esperanzada, optimista no, pero esperanzada sí, porque digamos que demuestra cómo esta gente consigue verdaderamente pues llegar al final del libro sin haber renunciado a ser quienes son, ¿no? Te lo estamos diciendo de tantas maneras, pero no vuelvo a hablar contigo otra vez. Sigue consumiendo tu propaganda, pero no vuelvo a hablar contigo. Tu novela nos vuelve a mostrar aquella máxima de que la vida es muy frágil y que aquello que le ocurre a algunos de los personajes de la novela nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento. Como dice uno que ha sufrido las consecuencias de la crisis, ahora veo mi vida pasada como si fuera una película. Claro, sí, sí, claro. Porque lo que cuenta la novela, hay personajes como la que dice esto, que eran, bueno, como todas esas personas que estaban absolutamente convencidas de que a ellos no les podía pasar nada, claro, porque eran prácticamente trabajadores públicos y entonces eran funcionarios como para siempre. Claro que el progreso no es una línea recta. El progreso no es una línea recta, el progreso es un milagro. Claro. Es un milagro azaroso. Entonces en un instante se pueden perder conquistas que han costado siglos de lucha. Esta novela nos demuestra que a veces estamos más pendientes de los grandes acontecimientos históricos que son grandes titulares en los medios de comunicación que de las historias pequeñas del día a día. Eso es que eso exactamente es lo que está pasando, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se supone que la convulsión está en los parlamentos, está en los partidos políticos, se habla todo el rato de grandes momentos, de decisiones trascendentales, y yo pienso, bueno, si yo estuviera en la tesitura de decidir si puedo encender la calefacción en diciembre o no, Ese sí que sería un momento trascendental para mí, ¿no? Esta novela tiene algo de catarsis personal. ¿Es un poco la consecuencia de un cabreo generalizado por la situación actual? Cuando yo empecé a escribir esta novela, estaba escribiendo Los pacientes del doctor García, la cuarta entrega de los episodios, en la que sigo trabajando ahora mismo. Y en ese momento a mi marido se le ocurrió presentarse a las elecciones como candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Y yo pensé, bueno, dos frentes puedo, pero tres frentes no. Y cuando acabó la campaña electoral y Luis no entró en la Asamblea y gobernó a la derecha y tal, sí es verdad que el libro fue un refugio. Seguidamente ya volverás de nuevo a la serie de episodios de Una guerra interminable, sí, la ya, cuarta entrega. La cuarta entrega la llevo ya muy adelantada y además me he conjurado conmigo misma. Ya me he puesto yo deberes y ya sé, me he puesto un calendario para ir acabando las partes de la novela y la acabamos. La cuarta la acabaré con toda certeza y la serie la acabaré también. Dicho lo dicho, creo que te has quedado muy a gusto escribiéndola. Sí, sí, me he quedado muy a gusto. Sí. Me he quedado muy a gusto y ya se me ha quitado esa especie de inquietud de decir miro mucho al pasado y no miro al presente. Ahora podré volver a mirar al pasado con la conciencia más tranquila. Oye, ¿tienes la impresión de que estás más productiva que nunca o siempre ha sido igual? Bueno, es que esto ha sido una situación que es la primera vez en mi vida que me pasa, esto de, de sacar un libro sobrevenido, digamos, ¿no? Bueno, es probable que esté más productiva que nunca, pero es que madurar no va a ser solo engordar y que te salgan arrugas, ¿no? Tendrá que tener... Envejecer tendrá que tener alguna ventaja y yo creo que en la medida en la que me hago mayor, cada vez me siento más poderosa y a lo mejor por eso soy capaz de hacer estas cosas. Oye, ¿y tú?